Chile, Chile y para toda América y el mundo. Te cantan tus amigos, los Super Genimas, con mucho sabor. Triste y solo me dejaste y que pronto te olvidaste de lo mucho que te quise. Eso no lo logró importarte. Te marchaste y me dejaste abandonado. Te burlaste del cariño que te he dado. Terminamos nuestra historia separados. Y a pesar de todo, a pesar del tiempo, estaremos juntos, tú y yo. Y ese vacilón, compadre, mira que son los Genimas. Triste solo me dejaste y que pronto te olvidaste de lo mucho que te quise. Eso no logró importarte. Te marchaste y me dejaste abandonado. Te burlaste del cariño que te he dado. Terminamos nuestra historia separados. No sé qué haré si no estás más junto a mí. No sé qué haré, a tu lado quiero ser feliz. No sé qué haré si no estás más junto a mí. No sé qué haré, sin tu amor no sé vivir. Y a bailar todos, a gozar todas, porque llegaron los Genimas. Y que lo en ti confiaba, yo que no me daba cuenta que con otro me engañaba. Te marchaste y me dejaste abandonado. Te burlaste del cariño que te he dado. Terminamos nuestra historia separada.